vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, la verdad que está complicado el tiempo este mediodía, pero al mal tiempo, buena cara. Y bueno, enfrentando también estas realidades que nos tocan vivir y la necesidad de ir aclarando el panorama, ¿no? Ayer hacíamos referencia al tema, la situación en Palestina. No pude escuchar hoy toda la conferencia que se dio sobre la Relatura para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ahí en Palestina, pero la información que llega es realmente preocupante, ¿no? Y nos obliga y nos convoca a no dejar tapar esta realidad por lo que es la brutal manipulación de los medios masivos de comunicación sobre el tema Palestina. Hay algunos que ya, con un poquitito de pudor, empezaron a dejar de lado, arrancar la información con el ataque terrorista del 7. Ya algunos empezaron a mitigar esa muletilla, otros no, otros son fanáticos, la mantienen. Estamos ante un genocidio. Las imágenes hablan por sí solas. Y no sentirse conmovido por esta realidad y reaccionar ante ella nos deja fuera del género humano, ¿no? Y todos tenemos problemas cotidianos. Sobrevivir cada día para muchos es una odisea. Enfrentar, bueno, problemas de salud, problemas, los que tengan. Pero esta realidad no nos puede ser ajena. El gobierno genocida sionista está bombardeando Rafah, último refugio para millones de palestinos. ¿Dónde está la lucha contra el terrorismo cuando ves niños muertos, familias destruidas, hospitales derrumbados? ¿Hasta cuándo sostener esa mentira? Entonces la convocatoria a mantener esto hasta en las conversaciones familiares, no dejar pasar esto. Es parte de la suerte de la humanidad y de nuestros pueblos, es parte de nuestra lucha. No es ajena a nosotros. Y la alerta que tienen, que está planteada ante la invasión de Rafah, la movilización inmediata, mantengamos esa alerta y estemos prontos a expresar con fuerza nuestra solidaridad. Y condenar no solo el genocidio por parte de los genocidas, sino condenar a los cómplices. A los cómplices silenciosos y a los cómplices explícitos, como es el caso del gobierno uruguayo. Y bueno, estamos asistiendo a nivel nacional al bochorno en la política. Dijo Lenin hace mucho que en tiempos de crisis veíamos la pornografía en vez de la política, y nos está pasando algo de eso. Las denuncias que Romina Celeste se transforma en un personaje central de la política uruguaya, no por su condición de género, sino por el nivel en que maneja la política, es lamentable. Que esto además de pie a campañas, porque son parte de las campañas electorales, vamos a ver. Ayer y hoy los medios de prensa fueron ocupados centralmente por esta noticia, por un programa del domingo en la noche, que yo me pregunto, dentro de todo eso, de toda esa basura política, informativa, ¿en qué lugar ocupan los problemas de los uruguayos? ¿En dónde está el problema del empleo juvenil? ¿Dónde está el problema de la violencia social? ¿Dónde está, en ese debate, qué lugar ocupa el problema de la seguridad social? No, aquí tapa todo, todo tapa el novelón, la pornografía, la negación de la política. Entonces, obviamente que acá tendrá que actuar la justicia, que corra por su cauce, pero que esto no sea la campaña, por favor. Digo, es un pedido casi inocente. Esto ya es la campaña. Esto ya se instaló como parte de la campaña. Y obviamente que ante cada hecho hay, también decía Lenin, ante cada situación pregunta a quién favorece y a quién perjudica. Y aquí hay gente que sale favorecida, gente que sale perjudicada. Pero para nosotros la gran tarea es, desde nuestras fuerzas y nuestras posibilidades, colocar en el debate los temas que realmente importan a la gente y tienen que ver con las condiciones de vida de nuestro pueblo, la situación de los trabajadores, la situación de injusticia, la miseria, el hambre y la falta de condiciones humanas de vida para muchísima gente. Entonces, acá venimos ahora, sin duda, que el verdadero eje de la campaña electoral pasó a ser el plebiscito por la seguridad social. Aunque quieran taparlo, no van a tener forma. Va a emerger y está obligando a definirse a cada uno de los actores políticos. Hoy, en una entrevista que le hacían al senador Alejandro Sánchez, obviamente sobre el tema de la denuncia contra Orsi, que ocupó la mayor parte de la entrevista, al final apareció el tema del plebiscito y salió el senador Orsi firmemente a plantear que ellos no van a ensobrar la papeleta. Esto es una definición. El MPP, pues, estaba hablando en nombre de la 609, está en contra de eliminar la SAFAP, está en contra de que la gente se pueda jubilar a los 60 años, está en contra de que la jubilación mínima y la pensión mínima lleguen al nivel de un salario mínimo nacional. Esto es política. Estos son definiciones. Sobre esto tenemos que debatir. A eso tenemos que llevar el debate. Y lo mismo expresó el presidente del Frente Amplio. Ya en un lengue-lengue más entreverado, pero que si uno lo lee, creo que ayer hacíamos referencia, pero quiero unirlo a lo del senador Sánchez, que fue claro y explícito. Agradecemos la claridad, ¿no? Porque eso ayuda a establecer el debate. Ya no es un problema de la oportunidad, no, un problema de contenido. Gracias, está bien. Ese es el nivel que precisamos para el debate. El presidente Fernando Pereira fue más lengue-lengue, que sí, que la libertad de acción, que no hay acuerdo, entonces no podrá. Bueno, hablemos claro. Cuando en octubre, el 27, domingo, tengas que ensobrar la papeleta, no hay tres posiciones. Ensobrás la papeleta para eliminar la SAFAP, para que la gente pueda jubilarse a los 60 años y para que la jubilación mínima, entiendan lo que estamos hablando, que la jubilación mínima y la pensión mínima lleguen al nivel de un salario mínimo nacional. Estamos hablando todavía de niveles muy bajos de ingresos, pero bueno, un piso para jubilar. Pensionista, tenés que decir, ¿estoy a favor de esto o estoy en contra? Si no ensobrás, estás en contra. No hay vuelta. Entonces hay que transparentar el debate y que cada cual se ponga del lado que entienda que es correcto. Estamos ante una ofensiva que en lo que me toca, la verdad, me da un ánimo bárbaro. Cuando veo cómo se desataron, cómo han salido todos. Hay periodistas que están sacando patentes de militantes pro AFAP, como, bueno, me hace acordar un poco cuando las plantas de celulosa, más o menos, pero ahora están desacatados, porque se enojan, pierden la calma, gritan y mienten. Y lo mismo los agentes del poder económico, sin duda. Y ni que hablar los dueños del poder. Están todos desacatados y mienten y maniobran cifras. Tuvo muy buena hoy la entrevista al compañero Bertoni, porque me pareció excelente, tomando el propio informe del INVE, del CIMBE, porque ¿qué dicen? Bueno, acá los institutos económicos que analizan la realidad y son técnicos, pronostican que dentro de 50 años esto va a ser insostenible. Yo me enteré por Bertoni que el CIMBE dice también que la reforma de gobierno no genera seguridades para dentro de 50 años. Y yo le pregunto, ¿y quién puede generar seguridades para dentro de 50 años? Es campaña del terror, es campaña de mentiras. Y ante esto, compañeras, compañeros, que nosotros conversamos, vemos las redes, mucha serenidad. Nos sobran argumentos, hay que irlos consolidando en bloques de argumentos. Y tiene que sobrarnos firmeza. De aquí a octubre tenemos toda la cancha abierta para dar esta batalla. Y hay un analista que plantea que en Uruguay nunca se ha ganado un plebiscito que no tenga el respaldo mayoritario de los partidos políticos. Mentira. Mentira. Mentira. Ya cuando la mini reforma y ya cuando la reforma, cuando el plebiscito del 89 que fijó la forma de ajuste de las jubilaciones por índice medio de salarios, en ambos casos la mayoría de los partidos estaban en contra. Y en ambos casos el pueblo ganó el plebiscito. Y en ese camino estamos nosotros. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva. El jueves con Leonardo Luzardo. El viernes con el compañero Carlos Pérez. Y el domingo a las 9:30 nos reencontraremos como siempre en la audición del Movimiento 26 de marzo.